En realidad, lo de Naranja Persa se dio porque en una primera, la primera parte se dio porque me propusieron hacer la música de una película y tenía un tema que era Luz para grabar y tenía una cantidad de temas, 6 o 7 temas que estaban bastante terminados, cerrados. Y entonces alquilé el estudio 2 días y les propuse a la banda hacer un disco en vivo. Y entonces así nació Naranja Persa 1, que además a mí me servía para trabajar quizás más profundamente material que también tenía, pero que le faltaba capaz partes de letras, algún estribillo o algún puente, que no estaba del todo terminado. Naranja Persa 1 fue un disco en vivo y me sirvió para esto, para terminar, digamos, el material de lo que fue Naranja Persa 2. Creo que es un disco variado, que tiene bastante rock, tiene de blues, cosas quizás medio jazzeras, tiene algo de funk, digamos que bastante música negra, diría. Tiene algún tema más delirante, si se quiere, como es Todos Igual. Yo como compositor creo que nunca escribí para una generación en especial o en concreto, ¿no? No creo que nosotros tengamos, me parece a mí, si bien siempre hay de parte de la adolescencia una rebeldía contra los mayores, no creo que sea el mismo caso, por ejemplo, de cuando nace el rock and roll en Estados Unidos, la sociedad de los padres de quienes hacían rock era totalmente distinta. Los 60 fue una época de quiebre muy grande. Hoy en día, el tipo de 60 años, 50 años, tiene muchísimas cosas en común con el de 20. Y para mí está muy bueno justamente porque hay gente que se le complica o que quizás no es lo suficientemente conocedora o fana como para sacar una entrada. Entonces es la posibilidad de que te vea otro público. Siempre es distinto a un show propio. Siempre en el show propio quizás vamos a ver esta noche, pero muchas veces hay más calor, más, o sea, es un público con un 100% de gente que conoce, y acá a veces capaz que... ¿Qué hacemos hoy? Y bueno, entonces pasa algo distinto, que está bueno también, es como un desafío, ves gente que no va a tus shows o edades también, capaz más gente grande, cosas así que hace que sea algo distinto, que está bueno como desafío. Sí, sin duda. Si bien hoy todos tenemos proyectos personales, el amor de los piojos está instalado y sabemos de ese tesoro y sabemos conservarlo de una manera firme. Nada, nuestra relación es eterna y me parece que tiene que ver con una relación de hermandad y que hace tiempo que lo somos y va a seguir siendo así. El futuro no lo sé, no lo sabemos.